Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Hay amor, hay amor. Ayúdame a cerrar esas heridas. Hay amor, hay amor. Ayúdame a vivir esta tristeza. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Hay amor, hay amor. Ayúdame a cerrar esas heridas. Hay amor, hay amor. Ayúdame a vivir esta cerrar esas heridas. Hay amor, hay amor. Ayúdame a vivir esta tristeza. Llevo el recuerdo. Quiero romperlo todo, pero no puedo. Hay amor, hay amor. Necesito tu calor y tu ternura. Hay amor, hay amor. Arráncame la magia de tus besos. Llevo el recuerdo. Quiero romperlo todo, pero no puedo. Hay amor, hay amor. Necesito tu calor y tu ternura. Hay amor, hay amor. Arráncame la magia de Hermano Ramos.